Bueno, para pensar relaciones interculturales, pero que realmente no tengan que ver con una inclusión al formato y la currícula hegemónica. El Bolsón, Río Negro. Recorre nuestra región Felipe Montalva Peroni, director del documental Chajeltu, sobre la experiencia de educación intercultural del maestro mapuche Pedro Ñanco en Gulumapu, Chile. La película podrá verse con la presencia del director el domingo 22 de septiembre en la Biblioteca Popular de Lago Puelo a las 17:30 y en El Bolsón el lunes 23 a las 18 en el Instituto de Formación Docente. Conversamos con Gabriela, docente de esa institución, que nos cuenta por qué decidieron la proyección y su vínculo con el contexto que vivimos. Chajeltu, de Felipe Montalva Peroni, que es el director, justamente es un término que significa transmisión en mapuche. Tiene que ver con la transmisión del kimun, del conocimiento mapuche, en una escuela pública rural de la caleta de Queule, que está acá muy vecina de nuestra zona, cerquita de Temuco. Estamos en territorio mapuche. Chile tiene un proyecto de educación intercultural, un programa de educación intercultural bilingüe, como aquí hay una modalidad para alguna de las escuelas de la zona. Pedro Ñanco, que es el maestro que vamos a ver la experiencia, vamos a ver su experiencia en el documental, es un maestro tradicional, sería lo que aquí en nuestra zona conocemos como el maestro intercultural, o sea, uh-huh. Es alguien que pertenece a la comunidad, que tiene conocimiento desde su pertenencia al pueblo nación mapuche y que, bueno, a través de estos programas en las escuelas estatales transmite su conocimiento a las niñas a las niñas que van a la escuela pública, digamos. Es una experiencia intercultural y por eso elegimos, bueno, establecer este contacto, porque desde el instituto tenemos ya hace un tiempo largo, desde el 2011, un equipo de interculturalidad donde nos tomamos este desafío de pensar la educación pública desde este territorio en el que convivimos. Bueno, para pensar relaciones interculturales, pero que realmente no tengan que ver con una inclusión al formato y la currícula hegemónica, digamos, sino que realmente implique un repensarnos, reconocernos como sujeto y repensar el proyecto escolar, conocer no solo la preexistencia del pueblo nación mapuche, sino su existencia y reconocerles entonces en su presente, en sus luchas, en las luchas que podemos dar codo a codo. Pero para esto hay mucho que remover en nuestras prácticas educativas. Felipe Montalva Peroni, que es el director, la verdad que está viniendo generosamente, porque no teníamos forma de financiar su llegada. Él vive en Valdivia. Estuvimos tejiendo ahí en red, se arme una gira de Chajeltu por la región, por eso va a estar el viernes 20 en el CRUB en Bariloche. Uh-huh. El domingo va a estar aquí en Lago Puelo, en la Biblioteca Popular de Lago Puelo, también a las 18, y el lunes 23 en el Instituto de Formación Docente.